Doctor, te daré una receta para reducir el hinchazón en tus pies y como que el hinchazón baja, el dolor disminuirá.